5 de diciembre de 1989, 19 horas. Cientos de personas en el noroeste de la península ibérica observan algo extraño en el cielo, luces sin explicación. La prensa se hace eco de ello, sin embargo, lo que nadie conocerá entonces es que aquel suceso dio pie a la realización de uno de los expedientes oficiales más complejos y sorprendentes que existen sobre este tema en los archivos oficiales del Ejército del Aire. La investigación oficial comenzó cuando varios agentes de la Guardia Civil en la localidad de Sada, provincia de A Coruña, notifican la presencia en el cielo de un objeto lenticular que navega a poca velocidad y que presenta luces de diversos colores. Fueron los mismos agentes del Instituto Armado quienes establecieron el primer contacto oficial. Se pusieron en contacto con el puesto de control del aeropuerto de La Bacoya en Santiago de Compostela. Allí el controlador Eladio Tapia estima que la mejor opción es ponerse en comunicación con el radar militar más cercano. Se trata de la estación de vigilancia número 10, que se encuentra cerca de la localidad de Noya, en plena Sierra de Barbanza. Los operadores del radar militar agudizaron la vista y barrieron con sus antenas toda la región. No tardaron en ver en sus pantallas el eco del artefacto. Efectivamente estaba ahí, a casi 20 kilómetros de altura. Un eco no identificado acababa de surgir sobre los cielos de Galicia. Según el expediente oficial, el objeto fue constantemente medido, apreciándose variaciones de altura, ya que el artefacto ascendió hasta 25 kilómetros de altitud. De acuerdo al informe oficial que se hizo público, los controladores del EVA 10 aseguraron que 3 horas después finalizó el seguimiento del artefacto, si bien indican que estuvo presente en los cielos sin poder ser identificado hasta las 9:30 del día siguiente. Es decir, el expediente reconoce que el OVNI permaneció sobre los cielos españoles por espacio de más de 15 horas. Pero aun con todo nunca se dio a conocer toda la información sobre este asunto. Parte del expediente oficial quedó en la reserva, sin ser notificada su existencia a la opinión pública. Según el documento elaborado por los controladores, en 2 horas después de que se produjera la primera denuncia, el eco no identificado hizo algo bien extraño. Y es que, según manifestó el equipo de la torre de control del aeropuerto citado, las alarmas de radio de las frecuencias de emergencia se encendieron de forma inmediata. Es decir, el misterioso objeto estaba emitiendo una extraña señal de SOS desde la vertical de La Coruña, un inexplicable juego que los controladores no acertaron a entender. Además, según rezan los textos oficiales, esa misteriosa señal afectó al buen funcionamiento entre las comunicaciones que mantenían los operadores de la torre de control de La Bacoya y la tripulación de 3 vuelos internacionales que se encontraban en su área de influencia. No quedó ahí la cosa, porque justo 27 minutos después de que se produjera la señal de emergencia, 1 hora después de que comenzara la invasión de los cielos, el controlador Eladio Tapia, asustado, hizo una llamada de emergencia a la base aérea de Torrejón para que se tomara una decisión al respecto, habida cuenta del peligro que existía. El controlador escribió en su informe, y transcribimos literalmente: solicité a Madrid la transferencia de la señal invadida por el SOS para notificarle a los aviones la presencia del OVNI y para que a petición del radar militar inspeccionaran visualmente al intruso. A continuación, el expediente oficial dice: Madrid no quiso cooperar. Afortunadamente no pasó nada, pero lo ocurrido no es poco. Un eco no identificado interfirió en las comunicaciones entre varios vuelos y tierra durante las 15 horas que permaneció en los cielos españoles.